Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este subprograma del otro lado. Muy buenas tardes, casi noches, ya que esto pues está saliendo, como ustedes saben, solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada todos los domingos a las 7 de la noche. Y pues bueno, también estamos saliendo en amplitud modulada, lo que le estamos llamando aquí en Radio Universidad como el sistema combo. Así es que todos los sábados van a poder ustedes escuchar la repetición de los programas de los domingos a través de amplitud modulada, que es el 1190 de AM en el 6.045 MHz de la banda internacional de 49.62 metros, también en la onda corta. Usted puede también recibir la señal de Radio Universidad, amplitud modulada, estación hermana de 88.5 frecuencia modulada. Y también, bueno, les informamos que también a través del portal de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.uaslp.mx, puede también usted escuchar la programación de Radio Universidad en tiempo real. ¿Cómo hace esto? Pues bueno, tiene que entrar a www.uaslp.com. No, perdón, no es .com, es uaslp.mx, así de simple. Al entrar ahí, ustedes van a encontrar por ahí un icono de Radio Universidad. Dan clic ahí y nuevamente van a ver otro icono de Radio Universidad, pero que viene complementado con la palabra en vivo. Da clic usted ahí y ya está usted escuchando la programación de Radio Universidad en tiempo real. Y bueno, un servidor, José Luis Domínguez, nuevamente dándole la bienvenida. Y pues bueno, no, esta semana no va a estar con nosotros, desafortunadamente. Nuevamente nuestro buen amigo y compañero, el señor Enrique Aguilar, ya que pues bueno, otra vez por ahí algunas dificultades para grabar. Y bueno, también aparte se nos atravesó el día de ayer, sábado 15, que normalmente son los días que grabamos estos programas, y pues casualmente pues fue día del maestro, y el señor Enrique Aguilar es maestro catedrático, así es que pues le mando un saludo, un abrazo al señor Enrique Aguilar, así como también a todos los catedráticos de la ciudad de San Luis Potosí, de toda la república, y pues bueno, si nos escuchan más allá de nuestras fronteras, también un saludo muy, muy especial para todos ustedes por el día de ayer, que fue día del maestro. Y pues bueno, como ya no podemos ir aplazando tanto el tema que tenemos preparado, que es el de la Santa Inquisición, ya se los habíamos venido explicando en semanas anteriores, pues bueno, voy a tener que comenzar el programa yo solo, para no irlo aplazando más. Aparte de que bueno, ya eso de estarles repitiendo programas anteriores, pues no es mucho de mi agrado personal, y pues creo yo que mucho menos para usted, que está por ahí pendiente cada semana para escuchar un nuevo programa. Y pues bueno, sobre la Santa Inquisición, el día de hoy no vamos a tener una leyenda como lo hemos estado haciendo en programas anteriores. Tenemos por ahí algunas, pero creo yo que no es lo adecuado para esta serie de programas, en los que de hecho vamos a estar poniendo por ahí algunos fragmentos de documentales que pudimos encontrar acerca del tema y que creo que complementarían mejor esta serie de programas que vamos a hacer. Y pues bueno, primeramente, y antes de comenzar el tema, quisiera también aclarar una situación. El tema de la Inquisición en particular es un asunto, todos lo sabemos, bastante delicado y controversial, por lo cual queremos aclarar de una vez que con esto no buscamos, con estos programas no buscamos acusar a nadie, no buscamos tampoco, bueno, crear precisamente esa controversia alrededor de la cual se cierne este tipo de temas, ni tampoco que estamos buscando que usted, querido Radio Escucha, se sienta ofendido o bien no sé, despertemos cierto tipo de comentarios por parte de instituciones que pudieran verse nuevamente ofendidas por esta clase de tema. Así es que, pues bueno, vamos a tomarlo simplemente como un asunto de carácter de cultura general, más que nada, porque la verdad sí son, siento yo que es un tema bastante interesante y que tiene por ahí muchas cosas que yo creo que a nosotros como cultura general nos podrían servir. Y bueno, el término Inquisición es conocido más comúnmente por el nombre en latín que se dio pues sí se podría decir institución o secta, que fue se los voy a tratar de decir así de una manera más un poquito más lento, ya que bueno, no soy, el latín no es lo mío. Es Nestoris Erectus Pravitatis Sanctum Officium, es el nombre que se dio a esta como se llama, institución en latín. Y pues bueno, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que se derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, la cual fue la primera Inquisición estatal, y que en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a esta con el nombre de Inquisición Española en el periodo de 1478 a 1821, bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América, dando como resultado por la Inquisición Portuguesa en el periodo de 1536 a 1821 y de la Inquisición Romana, que también estuvo constituida en el periodo de 1542 a 1965, aunque bueno, en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso inclusive contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería. Y los tribunales, bueno, se constituían en el marco del poder real o local, generalmente ad hoc para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica. Vamos a tener, como les mencioné, una cápsula que nos revela un poco, bueno, no tanto sobre el concepto en sí de la Inquisición, sino más bien de los instrumentos de tortura. Por ahí nos encontramos un pequeño documental en el canal de videos por internet YouTube, que pues bueno, ustedes saben que la información de la que se nos reprograma básicamente proviene de internet. Y pues bueno, ahí encontramos un fragmento de un documental que emitió la cadena History Channel, la cual pues bueno, está considerada como una fuente de información seria, así es que pues bueno, nosotros lo tomamos de ahí. Y pues bueno, vamos a escuchar este pequeño fragmento, más o menos son como unos 5 minutos de ese documental, y enseguida regresamos con más del otro lado, más o menos de ese tipo de fragmentos documentales es lo que vamos a estar pasándoles alrededor de esta serie de programas. Y bueno, en un momento regresamos, los dejo con este pequeño documental aquí en Del Otro Lado. Durante más de 3.000 años, emperadores y generales, dictadores y policías, criminales, clérigos e incluso médicos utilizaron una vasta variedad de instrumentos de tortura. Esos insidiosos instrumentos incluían a lo mundano y lo exótico, desde puños y pies hasta máquinas elaboradas que literalmente cocinaban a fuego lento a sus víctimas. Las cruces de madera eran las favoritas de los antiguos romanos, cajas de metal con púas, máquinas para estirar e instrumentos sexuales elaborados por los europeos medievales. Los torturadores del siglo XXI prefieren los puños, golpes y la electricidad. Cuando se trata de dar una definición de la tortura y de los instrumentos de tortura, hay pocos desacuerdos entre los expertos. Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual fue aprobada por la Asamblea General en 1984, la tortura es definida como una actividad cruel, inhumana o degradante en contra de un individuo con el propósito de extraer información, castigar, por venganza o intimidación. Un instrumento de tortura es, en esencia, cualquier instrumento que se utilice para infligir dolor a un ser humano. ¿Qué clase de persona tortura a otro ser humano? ¿Quién entre nosotros sentiría la inspiración para construir un instrumento de tortura y luego utilizarlo? La gente con frecuencia imagina que el torturador es una especie de psicópata. Pero a decir verdad, los torturadores pueden ser personas muy educadas, universitarias, estudiosas de la música, el arte y la filosofía, y también pueden ser personas brutales salidas de prisiones y que las utiliza el Estado para actuar como torturadores. La creación de tribunales para suprimir puntos de vista contrarios tiene una larga tradición. Clérigos, reyes e incluso senadores de los Estados Unidos emplearon cortes patrocinadas por el Estado o Inquisición para erradicar a los herejes y a los que no creen. En el siglo XV fueron los reyes españoles Isabela y Fernando los que dieron su puesto en la historia a lo que llegó a conocerse como la Inquisición Española. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la Iglesia y el Estado dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. El Estado o los laicos siempre han estado envueltos en la tortura hasta cierto punto. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia, pero en realidad la Inquisición eran la Iglesia y el Estado, trabajando hombro con hombro, frecuentemente para servir más a los propósitos del Estado que a los de la Iglesia. Con el pretexto de establecer la unidad en su tierra, la reina Isabela pidió y obtuvo el permiso del Papa de la Iglesia Católica para purificar a sus súbditos. Los ciudadanos españoles de todo rango y clase tenían tres opciones: aceptar el catolicismo romano como su religión, abandonar España o arriesgarse a ser torturados a manos de la Inquisición. Solo se necesitaban dos hombres adultos para catalogar a alguno de hereje. En ese mismo momento podría ser enjuiciado. Pero antes de que se pudiera iniciar un juicio, se requería de una confesión del acusado. Ahí era donde se necesitaba la tortura. Una sesión de tortura típica durante la época de la Inquisición con frecuencia involucraba el uso de una cantidad de herramientas diferentes que estarían presentes y habría también una cantidad de personas participando. También es muy importante notar que había otras víctimas que estaban en el proceso de ser torturadas o a la espera de ser torturadas. La cara de la tortura durante la Inquisición era la doncella de hierro, fabricada en Alemania. Era un contenedor del tamaño de una persona en cuyo interior había afiladas púas de metal. Era un instrumento de tortura ampliamente conocido y temido no solo en España, sino en toda Europa. Había mucho de habilidad manual, inventiva y conocimiento del cuerpo humano en la producción y diseño de la doncella de hierro. Al abrirla se puede notar que las púas están ubicadas en lugares muy estratégicos para no dañar órganos vitales. Se hacía para asegurarse que la víctima permaneciera con vida el mayor tiempo posible, mientras experimentaba un gran dolor y sufrimiento. Bien, estamos en Del Otro Lado, de regreso. Sabe que, bueno, les recordamos que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta aquí en San Luis Potosí. Si nos está escuchando en domingo a las 7 y si nos está escuchando en sábado a las 6:30, eso quiere decir que está usted sintonizando Radio Universidad Amplitud Modulada 1190 de AM en el 6.45 MHz en la banda internacional de 49.62 metros. También puede estar usted escucharnos a través de la onda corta. Así es que, pues bueno, no hay este motivo para perderse el programa Del Otro Lado, así como toda la programación que ofrece Radio Universidad. Y pues continuando con el tema, de la Inquisición. Ya por ahí, bueno, ustedes escucharon en la pequeña cápsula que les pasamos hace un momento, algunos aspectos importantes acerca de los métodos de tortura que utilizó la Inquisición, en, sobre todo en la época medieval. Inclusive por ahí hay unos datos bastante interesantes. Bueno, un servidor que está metido también en cuestiones de rock, electrónica y cuestiones de música, moderna, o bueno, podemos decirle bueno, la música más actual. Hay por ahí una banda que, bueno, no es tan nueva, que se llaman precisamente, se llaman Iron Maiden, y que en español significa doncella de hierro, lo cual hace precisamente alusión a ese instrumento de tortura que escucharon hace un momento, también en qué consiste, y que fue una de los métodos de tortura más atroces en su momento. Y pues bueno, la postura precisamente de esa legendaria banda inglesa fue precisamente no en contra de la iglesia, sino más bien en contra de todo aquello que pudiera hacer daño al ser humano. Siempre se la catalogó como de una banda satánica, pues más que nada por la cuestión de que por ahí utilizan a una especie de cadáver que llaman Eddie, que es la mascota de la banda. Pero pues bueno, no encontraban, yo creo que otra forma ellos más adecuada de externar su inconformidad hacia lo establecido que con algo que todo mundo odia, que son mensajes del tipo satánico. Pero pues que realmente la banda nunca ha estado dentro de ese tipo de géneros o ese tipo de situaciones líricamente hablando, nada más que, pues bueno, como les digo, siempre les ha gustado estar en contra de lo establecido, más a favor de los jóvenes, más a favor de la paz, más a favor de un sinfín de cosas que, si usted no se pone a investigar, pues bueno, no se daría cuenta de todo el trasfondo que existe detrás de una banda de rock que adopta el controversial nombre de un instrumento de tortura, y que fue principalmente ahora sí que fue la razón principal por la cual se le tachó de esa manera, porque Iron Maiden surge más o menos en una época donde todavía seguía existiendo cierto ¿cuál es la palabra? Sigue existiendo cierta represión hacia los jóvenes y hacia ciertos géneros musicales, sobre todo, y precisamente, pues bueno, es por eso que se les tachó de satánicos, para tratar de asustar al público y evitar que escucharan su música y sus letras, que pues básicamente eran críticas políticas. Así es que, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. Y bueno, continuando con el tema, perdón que me haya desviado un poco, pero creo que sí tenía que ver un poco por la asociación del nombre con el instrumento de tortura. Y bueno, continuando con el tema, el origen en sí de la Inquisición es por ahí de los comienzos de la iglesia, ya que, pues bueno, la pena habitual en aquel entonces por herejía era la excomunión, y cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. Es en ese entonces, en su momento, cuando San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la iglesia en general desaprobaba en ese momento los castigos físicos. En el siglo XII, en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, en la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica en relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses, promulgando una legislación puntuativa contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron entonces ineficaces. Y aunque, bueno, aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica muy antigua de la Iglesia Católica, la verdad es que la Inquisición medieval puntualmente fue establecida en 1184 mediante la bula del Papa Lucio III, y cuando como un instrumento para acabar con la herejía cátara, como ya se los mencionamos en un principio. Y bueno, este fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio, y pues el castigo físico a los herejes fue asignado a los laicos mediante precisamente esta disposición. Se exigía a los obispos que intervinieran activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Así es que, pues bueno, ¿qué significa todo esto hasta el momento? Hasta el momento lo que hemos estado viendo de trasfondo en lo que les he estado mencionando en su momento es que no, bueno, es un punto al que queremos llegar al final, pero que usted va a entender muchas cosas conforme el programa vaya avanzando. La Iglesia Católica como tal no estuvo al 100% involucrada dentro de la Santa Inquisición. Ojo con esto, porque precisamente la misma Santa Inquisición, como se los mencioné también en un inicio, la Inquisición también persiguió a católicos precisamente por oponerse a las disposiciones de la Inquisición, la cual se cree que los intereses que tenía la Santa Inquisición en aquel entonces iban mucho más allá de los intereses de la Iglesia Católica, ya que, pues bueno, al parecer la Iglesia Católica lo que no era precisamente lo que no deseaba eliminar gente por hereje. La Iglesia Católica lo que buscaba era meterlos al redil, ¿no? Hacerlos que fueran por el buen camino, simplemente. O sea, la Iglesia Católica lo único que hacía era nada más tratar de agarrar a las ovejas descarriadas y explicarles que, pues bueno, este era el camino del bien y esto y lo otro. Nuevamente, vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. No estoy ni a favor ni en contra de alguna institución religiosa en particular, simplemente estamos dando nuestro punto de vista alrededor del tema y qué es lo que estamos desarrollando ahora, que es la Inquisición. Bueno, a las anteriores disposiciones, regresando al tema, agregamos el que cualquier arzobispo u obispo por sí o por su archidiácono con otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año inspeccionaban las parroquias en las que se sospechaba que habitaban herejes, y ahí obligaban a tres o más varones de buena fama o que parecieran lo necesariamente honestos a que bajo juramento indicaran al obispo o al archidiácono si conocían ahí herejes o algunos que celebraran algunas reuniones ocultas o que se apartaran de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles. Se desarrolló una especie de investigación para localizar a personas que estaban en contra de su institución, con el fin precisamente de expulsarlos, más no de torturarlos. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo hasta este momento. En su primera etapa, hasta 1230, se denominó Inquisición Episcopal porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales. Y en 1231, ante el fracaso de la Inquisición Episcopal, Gregorio IX, mediante la disposición Excommunicamus, creó la Inquisición Pontificia, dirigida directamente por el Papa y dominado por órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de otros organismos papales. Y aquí está precisamente el punto al que quería llegar y que es lo que les estaba mencionando hace un momento. Los intereses en sí de la Inquisición en cierto momento, y precisamente debido a que comenzaron a tener un poder que en ese momento nadie, inclusive ni siquiera las instituciones políticas más poderosas tenía, el poder empezó a seducirlos y empezaron a ver por intereses más allá de lo que pues bueno, la Inquisición en un inicio para lo que fue creada. Vamos, no sé si fui muy explícito. La Inquisición en sus inicios tenía ciertos objetivos, y de entre los cuales nunca estuvo en un inicio la tortura, y enseguida llegan personas que tienen otro tipo de intereses, los cuales vienen precisamente a raíz de ese enorme poder que se les está delegando, y es que empieza a demeritarse el concepto de la Inquisición medieval. En 1252, ya para finalizar, el Papa Inocencio IV, en la disposición ad extirpanda, autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Es hasta este entonces. Entonces, nada más chéquense el periodo de tiempo que hay, de 1184 a 1252, que la Inquisición existe, y hasta ese entonces que el Papa Inocencio IV es quien autoriza el uso de tortura para obtener la confesión de los reos. Esto después fue demeritándose también, y los torturadores, pues bueno, se les pidió que no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a estas disposiciones, los herejes relapsos, como se les llamaba, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. Pero esto era ya irse demasiado al extremo, y no era una facultad que tenía la Santa Inquisición en aquel entonces. Bueno, ya para no saturarlos de información, con esto nos quedamos, pero la próxima semana recuerden que tenemos más de Del Otro Lado y más de este tema aquí en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 de AM. Espero la próxima semana ya contar con el señor Enrique Aguilar, ya que este tema se está poniendo bastante interesante. Buenas noches a todos. Acabamos de estar entre la línea que divide a la realidad de lo sobrenatural. Le recomendamos comprobar si continúa en el lugar correcto o si aún está del otro lado. Producción y conducción, ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado y montado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.